tiro piedra a los aviones. Si grito en vez de hacer canciones, no te preocupes, no es demencia. Te necesito, no es más ciencia. Lejos de ti soy un espanto, soy el parásito más santo. Me acostumbré a ti. Un barrilete soltaré para mostrarte que estoy aquí. Con el efecto mariposa te traeré una prosa que hable de nuestras locuras. Un trago dulce en la amargura. Me sobran risas para ti. Llenas de color el mundo a mi alrededor. Melodías a la canción entera y en mi corazón. Porque lo esencial de todo, mis ojos no pueden ver, es la locura en nuestro idioma que a Narnia nos hace volver. Color el mundo a mi alrededor y melodías a la canción entera y en mi corazón. Porque lo esencial de todo, mis ojos no lo pueden ver, es la locura en nuestro idioma que a Narnia nos hace volver.